Bienvenidas, bienvenidos a la casa de mi hermano, edición especial El Trastero. El Trastero dedicado a los Oscar, a los Oscar del año 2016. Y bueno, realmente, como yo no los he visto, lo cual viene muy bien para hacer un programa de estas características, me he rodeado de gente que sí que lo ha hecho. Por ejemplo, tengo por ahí directamente desde nuestros estudios en Orcasitas a Víctor. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Yo, bueno, estoy vivo de milagro, pero es cosas internas. ¿Has sobrevivido a la noche de los Oscar? He sobrevivido como pude. No me dormí. No, eso sí que es un éxito. Bastante. Bueno, eso por un lado. Y aquí conmigo tengo a Carlos Quiñones. Él es periodista, redactor de Sensacine, redactor en la web La Pantalla Invisible y también podcaster de La Pantalla Invisible. ¿Me dejo algo? No, creo que no. Creo que has condensado bastante bien. Bueno, la verdad es que de todas las personas que he conocido en el mundo del periodismo, Carlos es sin duda una de ellas. Y guapo, él también. Guapo. Y nada, él sí que también se ha visto la ceremonia. Mientras que Víctor la vio tirado en su casa, ¿tú dónde la viste? Yo fui uno de los frikis que se fue a Callao a verla una sala de cine, en el cine de la Asociación de la Prensa. De hecho, estuvimos con un grupo de amigos esperando allí desde aproximadamente las 9 hasta las 23, que fue cuando abrieron finalmente las puertas. ¿Y qué tal la experiencia de verlo allí? Es como estar en un estadio de fútbol, pero durante 3 o 4 horas de gala. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar hablando de la gala, de la gala en sí. Gala que venía con nuevo presentador. Es que estoy trasteando con la musiquita y claro, esto es lo que tiene. Nuevo presentador, Chris Rock. ¿Qué tal lo hizo? Con las comparaciones ya sé que son odiosas, pero veníamos de Neil Patrick Harris, que a mí sí me había gustado bastante. Bueno, a ver, también era una gala que curiosamente tenía a un presentador como Chris Rock, que tiene un estilo de humor bastante crudo. Voy a decir un humor bastante negro, ¿no? ¿Cómo? ¿Humor negro? ¡Humor negro en los Oscars! Pero la cuestión con él es que volvía. Él ya había presentado la gala en el 97, me parece. En esa ocasión lo había hecho con bastante éxito. Comparados con otras galas recientes, esta gala ha sido una sorpresa por lo entretenida que ha sido. A mí se me ha hecho muy amena. Víctor, ¿tú coincides? Yo sí, la verdad es que no recordaba a Chris Rock, la verdad, de aquella ceremonia. Y bueno, tenía un papel difícil por toda la polémica y todo lo que se había liado, pero salió bastante airoso, más que nada porque supo sortear todo ese lío que se le venía encima. Claro, además él mismo lo hizo una síntesis, una especie de síntesis en el monólogo de apertura de la ceremonia, cuando dijo que estaba él en un predicamento porque era el único tío negro en una ceremonia en la que no habían nominado a nadie y encima se había armado toda esta polémica y la gente negra le pedía que hable por ellos. Entonces él no sabía muy bien qué hacer, si ser gracioso, si meterse con alguien o no. Pero al final el resultado a partir de ese monólogo inicial... Creo que optó por la opción de darle palos a todo el mundo, incluidas las personas que habían hecho ese boicot a los Oscars. Más sí. Que nada, optó por atizarle a la pareja Smith. Optó ir a por ellos desde el minuto uno. De hecho, cuando el chiste más memorable de la noche probablemente sea aquel en el que dice que Jada intentando boicotear los Oscars es como él intentando boicotear las bragas de Rihanna. No, ninguno de los dos ha sido invitado. Hay luego más adelante en un momento en el que dicen un minuto de historia negra y empiezan a hablar, sale Angela Bassett y empiezan a hablar de películas en las que ha trabajado Will Smith. Sale Enemigo Público, sale aquella del Espantatiburones y luego dice, por eso homenajeamos aquí a Jack Black. que también salían las dos. Ese fue un puntazo también muy bueno. Además hacían la coña con esto del Black History Month con Jack Black. ¿Sabes? Le daban el minuto ahí a Jack. Sí, luego dijo que en el monólogo inicial me gustó mucho cuando dice, claro, es decir, nos preocupamos ahora porque en los 60, mientras nos linchaban y nos ahorcaban, no nos importaba quién era la mejor película de habla no inglesa o el director de fotografía. Que había otras cosas de las que preocuparse en aquellas épocas. Ligeramente más importante. Sí. Apenas, ¿verdad? Sí que, por ejemplo, igual que se le criticó a Seth MacFarlane que había hecho uso de un humor también, de un humor muy negro, no hablando del color de la piel, sino... MacFarlane hizo un humor suyo. Sí, claro, el humor de padre de familia, al que estamos acostumbrados. A mí me ha sorprendido el chiste que ha debido acaparar todos los titulares en los telediarios y tal, y es el de, bueno, y cuando pasemos la lista del In Memoriam, vamos a dedicar un tiempo a aquellos espectadores negros que fueron asesinados por la policía cuando iban al cine. Hostias, es que ahí hubo un momento... Se rió. Se rió, pero hubo un momento, sí, como decir, ¿nos reímos? ¿No nos reímos? Hubo una pausa de chiste. Duda, sí. Una pausa un poco incómoda. La gente decidiendo, ¿y nos reímos o no? ¿Nos reímos o no? Tuvieron sus dudas. Bueno, pero vamos, en cualquier caso, yo, insisto, siendo muy fan, a pesar de los pesares de lo que hizo Neil Patrick Harris el año pasado, aparte implicando no solo él mismo como showman, sino también implicando a más gente, al propio Jack Black, que ya hemos mencionado y tal, en comparación con Chris Rock, con el show de Chris Rock, Chris Rock fue más el Chris Rock, cómo decirlo, monologuista, tal y como empezó en su momento. Sí, bueno, el problema de Patrick Harris, el problema de Chris Rock es que no se a ver si empiezo. El problema de Patrick Harris es que no se enfrentó a lo que se ha enfrentado Chris Rock. Entonces, compararlos es muy difícil porque tienes un tío que tenía la gala para él de cara y este todo lo contrario, tenía que sortear todo lo que se había montado. Entonces, estuvo ahí a mitad de camino entre el monologuista y el presentador de programa de televisión, que es, creo que es lo que hace ahora, me parece. Entonces, estaba ahí a medio camino. Entonces, yo creo que lo sorteó bien, la verdad. Claro, a mí lo que me pasa con la gala que presentó Neil Patrick Harris es que a mí me pareció que a él lo desaprovecharon como anfitrión de la gala. Yo vi la gala y me pareció una presentación bastante desabrida. No me gustó tanto como a ti, por ejemplo. Entonces, a la hora de comparar, evidentemente, esta me parece más entretenida, más llevadera, que tenía más contenido. Además, habían hecho esta cosa bastante novedosa con los discursos de aceptación, que cada vez que alguien subía, salía de inmediato rótulos por debajo con los nombres de toda la gente a la que tenían que agradecer. Para que luego agradecían de viva voz, es decir, sí, era sí, como sí, un sí. Doble agradecimiento. Claro, agradecían de todas maneras, pero digamos que eso restringió un poco el tiempo y ayudaba al dinamismo, ¿no? A pesar de que la gala probablemente se haya excedido no sé cuántos minutos de los que sí, sí, sigue llegando a las 6 de la mañana, es decir, sigue las 4 horas nos las seguimos comiendo. Es lo que os iba a preguntar, empezó sobre las 2 y media más o menos. Terminó a las 6 y cuarto, 6 y 20 más o menos. Sí, bueno, yo he visto en Twitter una foto que puso Carlos esta mañana desde la Renfe y se veía la luz del alba. Bueno, y por último, por compararlo con un referente nuestro, además ya sabéis que es un gran referente, puesto que la prensa española, sí, cuando señor, por ejemplo habló de los BAFTA, hablaba de Stephen Fry como el Dani Rovira español. ¿Cómo lo veis? Pobre Stephen Fry. Pobre Stephen Fry. ¿Mejor que Dani Rovira, Chris Rock o no? A Chris Rock, lo digo desde el cariño profundo. A Chris Rock le han faltado números de magia, le han faltado chistes de andaluces. Los Oscar más chistes de andaluces, eso es éxito seguro. Y bailes y rap, le ha faltado rap también. Un rap con los actores rapeando también faltaba en la... Sí. Estuvo un número de ahí de flamenco en medio. Eso hubiese subido el nivel de la... ¿No estuvo Tim Robbins en los Oscars? No, yo pensé que a lo mejor iba a coger Antonio Banderas y le va a decir: Antonio, tú conoces Wichita, tú te vienes a Wichita y le... ¿Sabes? Una cosa así. Porque, jolín, tela. Sí, sí, pero... O sea, no hay punto de comparación entre las dos galas. Los Goya tienen un problema muy grave porque no saben entretener a la gente. Básicamente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me fío de tu criterio, que para eso escribes sobre cine. Y el resto somos purria. Vamos a hablar ya, si os parece, de los premios. No voy a entrar todavía en los premios, en el premio gordo, en el mejor película, mejor director y los actores principales. Pero en cuanto a los premios en general, ¿ha habido sorpresas? Yo he encontrado un par. Yo he encontrado un par en ciertas categorías menores. Y algunas que en realidad no eran tan sorpresas, pero que sí se esperaba que el resultado fuera diferente. Y ahora estoy haciendo referencia a una de las hordas. Pero sí, un par de sorpresas ha habido en categorías que probablemente la gente no les preste mucha atención, pero sí, ha habido un par. Por ejemplo, vamos a ver, Mad Max. Nosotros aquí siempre hemos sido muy fans de la película de George Miller y íbamos con ella a muerte. Se ha llevado solo los técnicos. Pero era lo que iba, era lo que optaba y era lo porque cuando no estás nominada a guión o es decir, estás nominado a director película pero no a guión, es algo como que se sabe que técnico te lo vas a llevar. Porque es en plan de que has hecho una muy buena película, muy visual, pero que no vale para los Oscar, que creo que lo dijimos en el programa anterior, también lo dijimos. Pero bueno, sí. yo lo dije, yo más que de quinielas y de tal, yo cuando veo los Oscars soy de una película a muerte, y yo iba a Mad Max desde el minuto uno este año. O sea, tú cuando ves los Oscars es como si estuvieras viendo un partido de fútbol y estás con tu sí, sí, de la película. Sí, sí, y decido una película. Y yo normalmente siempre decido la que es de género, la película de ciencia ficción que se ha metido, aquella vez que se metió El Caballero Oscuro, no sé si acordáis, que, oh, la primera película de superhéroes que puede ganar Oscar y tal y cual. Y yo voy con una peli. El resto ya me da un poco igual, pero voy con una película. Sí, pero el tema con El Caballero Oscuro fue que, por ejemplo, la única nominación que se llevó y el único premio, además, que se llevó fue aquel de Heath Ledger, que entregaron de manera póstuma, que recibió su mujer y su hija, me parece. Pero de todas maneras, en la gala, yo sí soy más de... Me he convertido un poco en un estratega, ¿no? En seguir la carrera desde los premios anteriores, ver qué películas son las que están, digamos, ganando puntos antes de llegar. Y hay indicadores que te pueden mostrar cuál tiene más probabilidades de llevársela o no. En ese sentido, esta ha sido una gala muy difícil de descifrar, porque en la categoría de mejor película, en la categoría de mejor película, de mejor guión, de mejor actores, todos los rivales han sido de una altura tremenda, ¿no? Así que eso. ¿Tú estás de acuerdo, Víctor? Sí. Sí. Realmente sí. Punto. Vale. Si es que el problema, debatir mucho. No, es que el problema es que me parece que los cinco nominados que estaban actores en algún premio se han llevado, pues eso, la Asociación de la Prensa, la Asociación Los Globos de Oro, los tal, algo había pillado todo el mundo. Entonces, hacer una quiniela mirando, pues era muy difícil. La quiniela fácil de los técnicos, pues sí, sabes que la película que la de Iñárritu, que tenía una muy buena fotografía, porque otra cosa no tendrá, pero Iñárritu siempre han sido sus películas muy visuales y muy bien rodadas, pues sabes que te lo pasa, que están medianamente cantados. Te podría incluso hacer dudar el hecho de que, bueno, se la ha llevado ya dos veces, no creo que le den un tercero. Pues bueno, pues se ha llevado el Chapu este, ¿cómo se llama? Chapu... No, es el Chivo Lubezki. Chivo Lubezki gana su tercero. Además es mexicano que tiene más número de Oscars y es el director de fotografía que más victorias tiene, también, si no me equivoco, y el tipo que ha ganado 3 Oscars consecutivos. Ganó con Gravity y el anterior de Birdman, ¿no? Me parece. Sí, Gravity, sí. Birdman y finalmente El Renacido. Por ejemplo, por ir cantando alguno de los premios: mejor guión original Spotlight, mejor guión adaptado The Big Short. Por ejemplo, un guión que al parecer la gente decía que no la entendían, que demasiado aquí ha sido la gran apuesta, por cierto, por sí, demasiado, que es demasiado, que los expertos de economía sí la siguen, pero que una persona que cuesta un poquito seguirla, eso Carlos, o sea, seguramente, claro, me estás distinguiendo entre los expertos de economía por un lado y las personas por el otro. Sí, bueno, es que para ser experto en economía tienes que ser especial. Yo hablo por mí, yo soy sentimiento y tengo personas. Así que, pero eso no viene al caso. Mad Max, pero, hemos dicho que se había llevado. Pero son muy personas y mucho personas. Y mucho personas. Vale, y son los vecinos los que eligen a los Oscars. Bueno, en fin. Eso. Por ejemplo, Mad Max se ha llevado, de los técnicos, ¿qué se ha llevado? Se ha llevado mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido, mejor diseño de producción, maquillaje y peluquería. ¿Sí? Hostia, la de maquillaje y peluquería me encantó. No, fue la de vestuario la que me encantó. Porque salió con una chupa de cuero con el símbolo de Important Joe a la espalda. Y mejor edición, que. Bueno, mejor edición, mejor montaje. Que, vamos, lo hablaba esta mañana con alguien que se dedica al montaje. Yo criticaba precisamente que a Mad Max no le han dado ninguno de los premios mayores, digamos. Y dice que, oye, que precisamente que el montaje sí se considera uno de esos premios. Sí, se está empezando a considerar cada vez más, creo yo. Lo que pasa es el siguiente paso. El guión últimamente se ha empezado a ser también de los gordos, y ahora el siguiente paso será el montaje. Claro, es que lo que pasa cuando ves una película como Mad Max, por ejemplo, el montaje en una película sí juega un papel esencial. Cuando ves una película como Whiplash en la gala anterior, que era esta cuestión casi videoclipera de mostrarte todos los números musicales que habían de jazz, no puedes dejar de pensar en ese ritmo, en que ese ritmo no se pierda, en que no se caiga. Y este año Mad Max ha sido de lejos la que mejor lo ha mantenido, ¿no? Y por eso creo que cada vez está ganando más, digamos, más notoriedad. Y también quisiera resaltar así el dato curioso que así como cuando mejor montaje lo ganó la Primera Guerra de las Galaxias en la gala del 77-78, era la mujer de George Lucas quien se llevó el Oscar por montaje. Ella era quien era la montadora. Y esta vez ha sido la mujer de George Miller la que se lleva el Oscar por mejor montaje. Margaret Sixel. Exacto, sí, que ella no lo quería hacer porque dijo, ¿cómo voy a hacer más mal? Y le dijo que sí, porque esta película necesitaba un toque femenino, era lo que le faltaba a la película. Por eso se lo encasquetó a la mujer. Exacto, y es que además se entiende por qué la mujer no quería hacerlo. Tenía un huevo de horas de metraje. Sí, sí, 400 y pico, casi 500 horas había de... Se puso a rodar George Miller. Exacto. Ostras. O sea que necesitamos una edición coleccionista y ampliada de Mad Max ya. Sí, una Max Fury Road de 400 horas, chico. Bueno, a mí me vale. Pues, mejores efectos visuales, se lo llevó Ex Machina. Cuando hablaba de las sorpresas me refería, por ejemplo, a esa categoría. No sé si Víctor pensaba, por ejemplo, que esa era una categoría que Star Wars tenía ganada. O sea, yo personalmente era mi primera opción era Max no la ponía para nada. Digo más, perdón, Ex Machina. Porque yo vi Ex Machina y verdaderamente tiene cuatro cosillas y no deja de ser ponerle un mono a la Vikander y dejarle la cara libre, que fue lo que hicieron en la película. Y ahí yo pensaba que Star Wars, es decir, que se lo iba a llevar de calle. Ahí estoy de acuerdo contigo totalmente. Pero Ex Machina yo pensé, bueno, es la película indie que se ha colado, la película de ciencia ficción indie que se ha colado y ya está, se lo llevó pues... Bien, enhorabuena para ellos. De hecho, la reacción también en la sala de cine donde estábamos viendo la gala fue de absoluta sorpresa. Fue un grito que parecía como de, por un lado, alegría, pero te dabas cuenta de quiénes se estaban quedando sin la estatuilla, y Star Wars en esta gala se ha ido de vacío. Precisamente este era uno de los premios que la gente que ha ido siguiendo la carrera estaba más seguro de que podía ganar. Al final se lo ha llevado Ex Machina, que es una película, pues eso, con efectos visuales muy sutiles, una que otra cosa, pero que al final se convierte en una sorpresa frente a gigantes que han tenido. O sea, que siguiendo con el símil del partido de fútbol, esto es como si, por ejemplo, en un duelo enconado, un duelo de rivalidad enconada entre dos equipos, por ejemplo, de una misma ciudad, de repente el equipo más pequeño coge y en el campo del otro marca un gol y deja al otro equipo. Eso me suena. ¿No pasa? ¿Qué? No, yo estoy hablando en términos hipotéticos. Ah, okay. Es hipótesis todo, ¿no? Es hipótesis todo, no estoy hablando de Griezmann. Ficción. Sí, sí. ¿Griezmann? Corramos un estúpido velo. En cuanto a cortometrajes, yo no tengo la dicha de haber visto ninguno de los dos. El de imagen real es Stutterer. Y el animado Bear Story, que tiene pinta de ser bonito porque son como unos osos de peluche. No, pero es bonito, pero es siniestro a la vez. Porque hacer paralelismo de los prisioneros chilenos, de los que fueron apresados en la dictadura chilena, hace un paralelismo con un oso que se lo llevan a trabajar en un circo. Entonces, puede ser bonito al principio, pero luego no tanto, ¿eh? Claro, además es, si no me equivoco, el primer Oscar que se lleva a Chile. Sí. Estuvo nominada, no hace unos años, la película de Pablo Larraín a Mejor Película Extranjera, pero al final no se llevó el premio. No se llevó el premio. Y nada, yo lo que tengo que confesar, a pesar de seguir la carrera, es que categoría es imposible seguirlo todo. Y categorías como estas, las de cortometraje, ya sean documentales, de ficción o animadas, nadie se ve estas categorías. Se las ve los que se ven obligados a votar en ella y a sacar los candidatos. Y probablemente ni ellos se vean las películas. O sea, hay que preguntarse también ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se ven todas las películas por las que tienen que votar los...? Supuestamente tienes que acreditar que los cortos, los documentales, lo tienes que acreditar de alguna manera. No sé si llevando la entrada del cine de mira, oye, que he ido a verla, ¿eh? O algo así, pero supuestamente tienes que acreditarlo. Así que... Démosle un voto de confianza a esta gente todavía. En un momento de la gala le tocó presentar el premio a mejor cortometraje de ficción a Louis C.K., el comediante, monologuista, estrella, productor y director de su propia serie que se llama Louis. La especie de monólogo introducción que hizo para la categoría que estaba presentando es que la gente de esa categoría es... gente que en contraste con todos en la sala, ese Oscar que se lleven va a ser lo mejor que puedan aspirar en su vida, que se lo van a llevar, que se lo van a poner en su apartamento de mierda, en su piso de mierda, y que va a ser el mejor momento de sus vidas de mierda. Que repetámosles que va a ser, si algo así dijo. Claro, porque todos los demás en esa puta gala son millonarios, entonces a nadie le importa porque van a seguir teniendo trabajo, pero estos tíos que gastan todo su dinero y todos sus recursos en hacer una sola cosa, pues es a lo mejor que pueden aspirar. De hecho, Chris Rock, volviendo un poquito a la gala, les metió un palo en plan de, oye, vamos a venderles galletas para mis hijas, para las Girl Scouts de mis hijas, vosotros que ganáis un montón de pasta, soltaos el bolsillo y compradme galletas. Hubo un detalle en ese momento que fue Chris Rock pidiéndole a DiCaprio, tú ganas no sé cuánto, 30 millones al año, bla, bla, bla. Y pasa por el lado de Michael B. Jordan, el actor de Creed, de la última, el spin-off de Rocky, y está a punto de sacar un billete y le dice, no, tú guárdate eso que tienes muchas hijas. a ver, seguimos con la lista. Mejor película extranjera. Son of Saul, de esta que sabemos. Pues es una película sobre el Holocausto, que ya es un más uno para la Academia, y es una película sobre el Holocausto muy dura, grabada, me parece que está grabada desde la espalda del protagonista, que a él no se le ve nunca la cara. Uh-huh. Creo que es así. Sí. No sé si Carlos me puede corregir o va muy bien, ¿no? Sí, sí, en la mayoría de la película es lo que se ve es la nuca del personaje. Y va sobre los judíos que trabajaban para los nazis, pues en plan de... No, lo que hablábamos, Michael, de la película aquella que quería hacer Jerry Lewis. Sí. Pues es algo parecido. Contada desde el punto de vista de un prisionero judío. En un campo de concentración. Sí, y además es una de las categorías que los nominados... Todas son como... muy buenas películas que han salido con, digamos, prestigio de sus países de origen, pero El Hijo de Sol era la clara favorita. A pesar de que Mustang se llevó un premio tan importante como el Goya, mejor película extranjera, porque de hecho en la gala que retransmitieron por Canal Plus lo resaltaron, Mustang ganadora de Globo de Oro y, ojo, del Goya. Pues parece que no, pero que importa. Claro, importa muchísimo. Seguro que está al lado, lo tiene puesto, es su lugar preferencial, el director de Mustang, el Goya. Cuando ganas cuatro Globos de Oro, te lo cambian por un Goya. Sí, seguramente. Ahora mismo creo que sí que es el cambio, y si no, bueno, Luego lo miro en... Tengo una aplicación de estas de cambios. Me imagino yo aquel famoso capítulo de Los Simpson en el que Homer regala un Grammy y el camarero lo tira por la ventana en plan de ¡va, otro Grammy! Yo creo que con lo Goya puede ir por ahí, ¿eh? Está muy bien que valoremos así el trabajo que hacemos en España. ¡Cuando lo hagan bien, coño! Cuando vaya, cuando lo hagan bien lo valoraremos. Mientras tanto, pues no. Bueno, mejor documental corto. A Girl in the River, The Price of Forgiveness. O sea, la chica, para los de la ESO, La chica en el río, El precio del perdón. ¿Sabemos algo de esta? Vale, lo tomaré como... Yo lo que sé es que la puse al azar en mi quiniela y acerté. O sea, eso era, te jugaste un 1X y tuviste suerte, ¿no? Acerté totalmente. No, pero me gustó mucho el discurso de aceptación del premio de esta mujer. Se nota que el tema es muy importante, ni siquiera sé cuál es. Es las mujeres en... No sé si es en Libia o en Líbano, no sé si es... Es en plan de reivindicar a las mujeres. Son mujeres asesinadas en Pakistán, si no me equivoco. Sí. Y vamos, es opresión pura, ¿no? Y... Gracias a Internet. Cada año más de 1000 chicas y mujeres son víctimas de la religión y de asesinatos en honor a la religión o al honor en Pakistán, especialmente en áreas rurales. Saba, una chica de 18 años, se enamora. El Opet, que no sé lo que es, el Opet, y bueno, fue hecho objetivo por su padre, pero sobrevivió para contar su historia. El Opet, a lo mejor es de tirarle piedras, de la piedra. A lo mejor es la piedra en inglés. Puede ser. Pues bueno, pues es la historia de una chica que se enamoró y por culpa de eso su padre y su tío la quisieron lapidar, pero sobrevivió para contar su historia. Los cortos documentales y todas estas cosas son cosas muy alegres siempre. Hombre. Son siempre cosas muy, muy alegres y muy entretenidas. El documental que ha ganado el Oscar a mí me llena de orgullo y satisfacción. Por eso te digo, que sea entre lo que cabe, pues te cuenta la vida de Amy Winehouse. Winehouse, el de Amy. Sí que es verdad que el documental quizás se centra demasiado más en el descenso a los infiernos de Amy, más que en su propia música, en su propio talento, pero bueno. Bueno, también una cosa alegre. Sí. A mí lo que me pasó con la categoría de mejor documental es que me obsesioné. Me obsesioné. Dije, mira, dos de ellos están en Netflix, este pinta muy bien, este indonés, me los voy a ver todos y me los vi todos. Y... Yo tenía una favorita para esta categoría, una favorita muy difícil, que era precisamente esta película indonesa que se llama La mirada del silencio, que está dirigida por Andrés Oppenheimer. Y ¿cuál es mi problema con Amy? Lo que tú has dicho, que es un documental biográfico correcto, si te gusta Amy, lo disfrutas mucho. Tiene escenas preciosas, ella grabando con Tony Bennett y diciéndole que es su ídolo, viendo ella que Tony Bennett anuncia que gana el Grammy a no sé qué, y ella está en Londres viéndolo desde un bar en el que está haciendo un espectáculo en vivo y rompe a llorar. Tiene imágenes muy fuertes. Pero es lo que tú dices, ¿no? Que se centra mucho ya luego en la caída, como que la segunda mitad es hey, drogas. Mira a Amy cómo se va, se destruye, los flashes, el alcohol, titulares de tabloides. Y se explota mucho esa parte que no viene muy a cuento. Que debería, ¿no?, interesar menos, quizás, pero claro. El morbo está ahí. Solo por tomar un ejemplo, y aquí quizás esté hablando de uno de los grandes ausentes también en la categoría de mejor documental. Se hizo un documental sobre Kurt Cobain en el último año, que es Montage of Heck. Sí. Y el enfoque que hacen de Cobain, del quien ya se ha hablado muchísimo, y su adicción a las drogas, por ejemplo, es mucho más problemático desde el punto de vista creativo y es casi empático. Y a Amy te ponen una clara distancia entre lo que significa ser una celebridad y lo que no. Para mí no termina de cuajar. Yo tenía el de Nina Simone, me parece como mucho más redondo. No sé si Víctor habrá visto alguno de los documentales. Yo me vi la primera parte del indonés, del de Look of Silence, el de The Art of Killing, porque había oído hablar mucho de él, que es sobre las matanzas en Indonesia, y no lo pude terminar porque me estaba cabreando, me estaba poniendo un cuerpo muy malo. Y este de Look of Silence, que es que a uno de el hermano que fue asesinado de uno de los protagonistas lo llevan a ver a uno de los asesinos. Hostias, es que es muy crudo. Y Amy Winehouse, el problema que tengo es que Amy Winehouse, yo la respeto, pero no es de mis cantantes favoritas. Y yo me esperaba que a lo mejor el documental de Amy fuese un poquito más, pues eso, esta es Amy Winehouse, y recordarla cuando tocaba bien y no cuando se estaba chutando ni alcoholizándose. Entonces me habéis descubierto que no, que el documental también es de mal rollismo. Bueno, de chungo. Tampoco tanto, ¿no? Pero digamos que los dos más. Digamos que habían documentales que eran fácilmente comparables. Estaba el de Amy, el de Nina Simone, dos documentales sobre mujeres músicas. Es más, hace dos años, el año pasado también ganó uno musical, el de. ¿No ganó uno musical hace dos años? ¿Hace un año también? Sí, el de las niñas estas del coro, que no recuerdo muy bien ahora. Era la línea. ¿La línea de la vida o la línea de la música? Algo así, sí. Algo sí, así. La línea de la música o algo así. Pero el conjunto era documentales musicales, Amy y Nina Simone, documentales de crisis política y tal, que se podría meter a La Mirada del Silencio, a Winter on Fire. Y quizás ya y también dejar a Cartel Land, ¿no? Mi menos favorito era Winter on Fire. Creo que es propaganda. Está en Netflix por si quieren verlo. Yo qué sé, léanse el artículo de Wikipedia de la crisis de Ucrania. Tiene más matices que el documental. Sí, y lloráis menos porque hay una escena muy. Hay escenas dolorosísimas en ese documental. Ahórrense el sufrimiento, váyanse a Wikipedia. Wikipedia mola. Wikipedia es su amigo. Es una cosa que yo digo mucho, que es velo en Wikipedia, que es esta película me la leo en Wikipedia y ya. Sí, claro. cuenta como vista. Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora ya de cosas de mejor rollo, vamos a hablar de música. Bueno, de mejor rollo. Aquí tengo un cabreo. No, eso, ya llegaré a eso porque yo sé que tú estás cabreado, pero bueno. Ya. Imagino que no estás cabreado por la música original, por el score que se lo llevó Ennio Morricone por The Hateful Eight. Quizás no tanto por The Hateful Eight, sino por toda su carrera, porque The Hateful Eight es un poco refrito de varias cosas que tiene por ahí. De hecho, creo que aprovechó incluso partituras que no había utilizado en La Cosa. Hizo un refrito ahí, me sobra esto para acá. Y aparte, tú y yo, que vimos la película juntos, ¿tú recuerdas momentos de música en The Hateful Eight? Sí, sobre todo al principio, cuando va Y ya, la caravana, cuando se ve la carroza por la nieve. La caravana por la nieve, ya está. Unas cuantas veces, así que quizás por eso la recuerdo más. Carlos. Sí, a ver. Están en una categoría John Williams y Ennio Morricone. Ennio Morricone, un tipo de 87 años, 87, 83, ya no recuerdo. 87 creo. Es, si no me equivoco, le habían dado ya un Oscar honorífico antes de darle este en carrera. Sí, que es lo típico de que si te dan el honorífico ya claro, no vas a ganar. Parece que ya no tienes posibilidades, ¿no? En el pasado ha sucedido esto de que te dan el honorífico y luego vas y lo ganas. Pero cuando te dan el honorífico dices, ya me puedo morir. O sea, me han dado el premio con el que me muero. Pero lo bonito de esto es que dos leyendas del cine estaban nominadas en la misma categoría, dos grandes de las bandas sonoras, y el momento más emocional de la gala probablemente sea este, el premio a Ennio Morricone, antes de subir abrazándose con Williams, estaban sentados uno al lado del otro. Incluso en el discurso agradece a los que compiten con él en la misma categoría y dice particularmente a John Williams. Se nota ahí, digamos, una cierta admiración entre compositores, ¿no? Y lo que extraña es que un tipo de la talla de Morricone, que tú se lo mencionas a cualquier fan del western y luego le dices no tiene ningún Oscar, hasta antes de esta gala no tiene ningún Oscar, y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, es muy sangrante. Y yo ahora llega. Eso. Y Williams, que tiene 52 nominaciones. Sí, ostras, es 52 nominaciones. Es una de las personas que tiene más nominaciones en toda la historia. Ha ganado 5, me parece, 5 o 6 ha ganado. Uh-huh. Y 50 nominaciones. Ostras. Es que todo nuestro respeto, ¿eh? Y ahora llega el momento en el que. Yo pierdo el respeto. Te voy a dar 30 segundos para que rajes, simplemente. Vale, o sea. Así que, y te lo digo en el momento en que diga que el Oscar a mejor canción original se le ha llevado Writings on the Wall, de la película Spectre, la última de James Bond. Así que, Víctor, por alusiones. Vale, o sea, la peor canción de James Bond de toda la historia, las canciones de James Bond, de todas las películas de James Bond, la peor de todas. Es decir, porque la canción de Madonna era una canción de Madonna que metieron en James Bond, la de Die Another Day, ¿vale? Es decir, una canción que cuando estábamos viendo la película, que la vemos tú y yo juntos, nos miramos como diciendo, ¿qué es esto? No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, ¿qué? Pero a mí... ¿Qué es esto? A mí no me disgustó tanto como a ti. Intentaron, es que no sé, no, es que me enervo y me cabreo mucho porque no me lo puedo creer. Es más, te hace Amy Winehouse una interpretación como te hace la canción de la de Tear Happen on You, esta, que tiene incluso más fondo que la de Spectre. En el tema y tal y cual, y gana, Winehouse, esto. No querrás decir Lady Gaga porque Amy Winehouse a lo mejor ha salido de la tumba para volver a tocar. La ha resucitado para cantar aquí. Pues eso, la de Lady Gaga, pero ostras, en serio. Muy, muy, muy, muy molesto, me molestó muchísimo. Yo es que cuando lo he visto esta mañana me he acordado de ti. Ostras. Y mira que tú y yo tenemos una especie de fetiche personal con las canciones de James Bond. Y ostras. A mí esta no me parece tan mala. O sea, no soy tan enervado como tú. De la época. Vamos a hacer una especie como de paréntesis. De la época de Daniel Craig. Sí. Pues de la época de Daniel Craig, yo sé una a la que prendería fuego antes que a esta. ¿Cuál? La de Jack White. Te tengo que dar la razón. ¿Ves? Espera. La de Jack White es la de Quantum o Solace. La de Quantum Solace. Bueno, yo le prendería fuego a Quantum Solace. La de Quantum Solace, que yo también le prendería fuego a la película. Bueno, a la segunda parte de la película. A la segunda parte. La cuando sale Jordi Moya, ya a partir de ahí. Era la de agua en Bolivia, ¿no? Sí, una cosa extraña, sí. Sí. Vale. La de Jordi Moya, si es que. Sí, exportando calidad. Jordi Moya se ha establecido en Estados Unidos haciendo papeles de. No, era Jordi Moya, no, era otro. No, era Jordi Moya. No. ¿Era el Guillén Cuervo este? Sí. Era el Guillén Cuervo, cierto. Era Guillén Cuervo haciendo de Jordi Moya, sí. Bueno, pedimos perdón a Jordi Moya. Lo sentimos, Jordi. Bueno, y dicho esto, vamos a las categorías un poco más grandes. Mejor. Por cierto, hablando de las canciones, una vez escuchada todas, es decir, cuando se metían canciones divertidas como la de Échale la culpa a Canadá, la de Blink Canada de South Park, ¿esa época ya no va a volver a los Oscar? A ver, para la película de Lego se nominó Everything is Awesome. Y sí, de hecho la tocaron en vivo los... estoy tratando de recordar el nombre, no lo voy a recordar, pero se interpretó en vivo en la gala The Lonely Island junto a estas dos chicas, que ya no me acuerdo el nombre, son un dúo de gemelas, lo que me acuerdo. Pero fue muy divertido porque fue esa imagen que todos recordamos de que empezaron a repartir Oscar de Lego. Y es el ejemplo de canción original divertida, ¿no? Y también estuvo nominada Happy hace una... Happy ganó el año pasado, hace dos años. Sí, ganó el año pasado. Yo debo decir Tigan y Sara son las... Tigan y Sara son... La ventaja, exacto, de tener el ordenador aquí. lo que iba a decir es que, por ejemplo, a mí tampoco... Yo no sé si pega Greetings on the Wall, la canción esta que ha ganado en la categoría de mejor canción original con James Bond, o no. Pero tampoco creo que sea una mala canción. O sea, creo que es una canción bastante buena y de las que se interpretaron en los Oscars, están nominadas 5, se interpretaron solo 3, no se podían interpretar las otras, me parece que por cuestión de tiempo. En canción original estaba nominada, por ejemplo, Simple Song de la Juventud, una película europea super artsy, muy no Oscar. Y sí, y esta, y encima la de canción 3 es una especie como de aria de ópera, es decir, claro, mete un aria en la ceremonia de los Oscars. Claro, dura, no sé, más de 10 minutos, 7 minutos, algo así. Sí. Yo debo decir, por ejemplo, que me alegro de que la Academia no se lo haya dado a una película como 50 sombras de Grey y no ver pósters o DVDs, Blu-rays diciendo la ganadora del Oscar, ¿sabes? Y además te lo pondrían en letras grandes, la ganadora del Oscar y entre pequeño, la mejor canción. Y también me alegro de que no se lo haya llevado Lady Gaga, pero por una cosa. Yo no sabía que Lady Gaga estaba nominada. La canción me parece muy buena, tiene mucha carga política. A la Academia le gusta la carga política. La canción original está compuesta para este documental sobre las violaciones en los campus universitarios en Estados Unidos. Y el número en vivo, la interpretación en vivo que ella hace, por más simbolismo que tenía, en cuestiones musicales dejó mucho que desear. Y me alegro que no se la hayan dado hasta a ella, ¿no? Suena muy conservador, pero me alegro que haya ganado la película James, la de James Bond. Claro. Y ya le da, y bueno, voy a ser políticamente incorrecto un momento. Y ya le das un premio a una pareja de homosexuales y sirve para que en el discurso diga que los homosexuales también reivindican sus derechos. Los homosexuales también son gente. Son personas y seres, ¿cómo es? Son seres humanos o personas, ¿cómo era eso? Son sentimientos que tienen muchas personas. Vale, pues muy bien. Dicho esto, por cierto, no me cansaré de repetirlo. La casa de mi hermano no se hace responsable de las opiniones que puedan verter sus colaboradores. Así que, si tenéis alguna queja, si tenéis alguna queja, @burá69 por Twitter y le decís lo que queráis. Bueno, vamos a lo gordo, ¿no? Sí, vamos a lo gordo ya. Mejor película de animación. Inside Out, del revés, esto no fue ninguna sorpresa. Para nada. ¿Hay quien considera que está muy sobrevalorada? Mucho. Sí, yo también creo que está valorada por encima de lo que realmente es. Yo creo que el fenómeno cada vez que sale una película de Disney y Pixar es ir a verla, adorarla y ponerla siempre muy, muy alto. A mí lo mejor que ha hecho Pixar es Wall-E. De hecho, la campaña promocional que hicieron para Wall-E era como: nosotros fundamos esta compañía para hacer una película que nació con este concepto hace no sé cuántos años, y era Wall-E. Entonces, después de Wall-E han hecho secuelas y luego salió Inside Out, que era una brisa de aire fresco, que a mí me gustó. También salí muy emocionado del cine, salí diciendo ¡wow! La mejor cosa. Pero es que luego se te pasa un poco, empieza a hacer frío y dices igual. Para el cine de animación yo siempre pongo a mis sobrinas como ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando yo le pregunté a mis sobrinas ¿qué os ha parecido Inside Out? La del revés, para verla, me dijeron: no está mal, pero nos sigue gustando más Frozen. Así que... Let it go. Así que... Frozen, que tiene 3 años todavía, es decir, la sigue recordando la gente, así que... No, la del revés no sabemos dónde quedará. La gente seguirá recordando más Wall-E y Buscando a Nemo que del revés, creo yo, ¿eh? Es una... Lo que pasa con... Lo curioso que pasó en la gala con del revés también fue que curiosamente era el 20 aniversario de Toy Story. Entonces, quienes presentaban el premio en esta categoría eran Buzz Lightyear y Woody. Era Pixar dándole un Oscar a Pixar. No, pero Inside Out... Para que no parezca que, no sé, somos seres sin corazón, al menos a mí no me parece para nada una película mala, me gusta un montón. Conozco a gente a la que le parece la mejor película del año pasado, entiendo por qué puede parecer también ese tipo de puede tener ese tipo de apreciaciones. Y es difícil que alguien, digamos, derroque al gigante que es Disney y Pixar, o por separado o juntos en esta categoría. Se hablaba un poco de Anomalisa. Es la primera película categoría R nominada, la primera película para adultos nominada en la categoría. Es además la segunda película dirigida por Charlie Kaufman, que es un tipo... muy raro, o sea, que normalmente lo verías nominado a guión original o a dirección película, ganando premios independientes, pero no haciendo una película de animación. Sí, y es como stop motion, como con cartones, no es exactamente animación. Es con títeres, de hecho. Sí, títeres. Sí, son títeres. Son títeres, está hecha con una tecnología de stop motion muy, muy molona. De hecho, cuando ves la película se te olvida que estás viendo una película de animación, pero el resto ya, lo que decía antes, ¿no? por más bonita estéticamente que sea una película como esa, a mí argumentalmente tengo muchos problemas con ella, pero entiendo que la gente también diga, hey, a lo mejor Anomalisa era la opción, digamos, más adulta, ¿no? También había gente diciendo, ¿por qué Anomalisa no estaba nominada mejor película? Ya no mejor película de animación. Lo mismo decían con Inside Out, porque el guión de claro. Inside Out y la película no estaba nominada. Sí. Yo creo, en los últimos años parece que en las películas de animación se ha montado una especie como de pelea entre Disney barra Pixar y las películas de Miyazaki, del estudio Ghibli. Es una especie como de pelea personal entre ellos. No lo entiendo muy bien cómo llega a esa conclusión. Y de vez en cuando se cuela DreamWorks cuando se acuerda de hacer las cosas bien y tal. Sí. Pero es muy, muy difícil que esta categoría, que está monopolizada ya, y no que alguien tumbe al gran gigante, ¿no? Mejores actores secundarios, por un lado Alicia Vikander por La chica danesa, y por el otro, mejor actor secundario se lo lleva un tal Mark Rylance, que dices, vale, muy bien, sí, el puente de los espías. A ver, yo reconozco que como buen español voy a hablar de cosas que no sé, es decir, no he visto ninguna de las películas por las cuales estaban nominadas estos actores, es decir, no he visto La gran apuesta por Christian Bale, ni El puente de los espías por Mark Rylance. Realmente este año ha sido muy malo para mí, no he podido ver prácticamente nada de las películas nominadas a los Oscars. Tom Hardy por The Revenant, mejor actor secundario, yo pensaba que debería estar nominado por Mad Max también, como mejor actor secundario. Mark Ruffalo por Spotlight, y por supuesto, el que se lo tenía que haber llevado por el mero hecho de ser él, Sylvester Stallone. Pero es que ya Sylvester Stallone es el actor de cine de acción de los 80. Uy, ¿cómo le vamos a dar un Oscar en plan de interpretación? ¿Le daremos un honorífico dentro de 3 años? No, pues sí se lo tenía que haber llevado. Claro que se lo tenía que haber llevado, porque es un icono al cual hay que reconocerle. Al igual que luego hablaremos de otra persona a la que ya había que reconocérselo de una vez, pues a Sylvester Stallone con más todavía. Aquí la academia ha quedado retratada. Sí. Ha quedado retratada. A ver, la voz de la cordura. No. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo en todas las quinielas a la gente le decía, oye, va a ganar Stallone, va a ser el día en el que finalmente le den el Oscar a ese hombre del que se hacen memes y a Stallone. Y al final tampoco fue sorpresa para mí que se lo llevara Rylance, la verdad. Quizás si yo hubiese pensado con la cabeza más fría, si hubiese sido la voz de la cordura en ese momento, hubiese pensado en Rylance, porque el tipo también llevaba una carrera muy buena. O sea, es que Rylance es como el eterno secundario, es como el que le falta el puntito para ser estrella, pero prefiere, ¿sabes? No le dan los papeles, no le dan la oportunidad. Y además, en una película tan tan correctilla, tan contenida como El puente de los espías, es curioso que durante toda la película que estás siguiendo el personaje de Tom Hanks, la presencia que se haga cada vez más notoria sea también la de Rylance. El tipo sabe actuar, es un muy buen actor, ha ganado premios muchísimos en la carrera previa a los Oscar, así que para muchos era una apuesta segura. Nosotros queríamos que se lo lleve Sly, pero ¿sabes cuál es el premio de Sly Stallone, Michael y Víctor? ¿Sabéis cuál es? Ser el puto Sylvester Stallone. Ese es el mayor premio. El tío ha escrito Rocky, el tío ha sido Rambo, el tío ha hecho su propia franquicia burlándose de él mismo. ¿Qué más puede hacer? Pues también hizo Alto mi madre dispara. Oscar. Oscar, es verdad, tiene su propio Oscar. Oscar, quita las manos, es decir. Actriz secundaria, Alicia Vikander por La chica danesa, estaba nominada junto a Jennifer Jason Leigh por Los odiosos 8. Hace un papelón. Rooney Mara por Carol, Rachel McAdams en Spotlight. Yo soy muy de Rachel McAdams también, me encanta. Decían en la retransmisión en Canal Plus que el personaje de Rachel McAdams, que era incluso el que menos destacaba de Spotlight. No sé si, Carlos. Yo, cuando vi Spotlight, por ejemplo, a mí se me quedaron. Es cierto que Spotlight es una película un poco difícil como para que te fijes en la interpretación de alguien en específico para poner en actor de reparto o en actor principal, porque es una historia muy coral, ¿no? Cada uno tiene sus propias motivaciones y te pueden caer bien o mal, algunos te pueden motivar más, pueden llegarte más, digamos, directamente a las emociones, ¿no? Para mí, quien es el pulmón emocional de Spotlight es Mark Ruffalo. pero discutiéndolo con muchos amigos, la discusión siempre terminaba siendo en quiénes eran del equipo Ruffalo y quiénes eran del equipo McAdams. O sea, por mucha gente McAdams es los ojos del protagonista, del espectador, ¿no? Avanzando por la trama. Al que le cuentan las cosas. Como bien es cierto que Mark Ruffalo ha hecho The Hulk, pero es que para mí Rachel McAdams es que ha sido Irene Adler. Y para mí todo lo que tenga que ver con Sherlock Holmes, ya sabéis que son palabras mayores. También estaba nominada Kate Winslet por Steve Jobs. Pero bueno, se lo lleva Alicia Vikander por La chica danesa. Vale, no sé de... No sé, ilústranos, que para eso estás aquí, Carlos. A ver, esta quizás ha sido la categoría principal más peleada. O sea, mejor director, no. Mejor película, no. Esta ha sido realmente la que ha estado peleada. Porque todas estas mujeres han estado brillantes en sus películas. Antes Víctor resaltaba el papelón de Jennifer Jason Leigh en Los Odiosos 8, que es una película que se ha quedado fuera de cualquier tipo de nominación mayor, por ejemplo, que es un escándalo. Kate Winslet se llevó el Globo de Oro por su participación en Jobs, y es que da la talla perfectamente a cada paso que da su personaje, a cada etapa que tiene que representar junto a este titán de la interpretación en el que se ha convertido Michael Fassbender, al que le dijeron Fassbinder muchas veces. ¡Fassbinder! Luego está nominada, si no me equivoco, Rooney Mara por Carol, que es probablemente una de las mejores actrices de su generación, y en Carol está tremenda. Carol es una película hermosa, pero Alicia Vikander es la gran revelación, es la joven, es la que ha hecho Ex Machina, ha hecho The Man from U.N.C.L.E., esa película de acción muy rara con Guy Ritchie. La vimos hace poco y la verdad es que tiene su puntillo. La disfrutamos mucho. Yo creo que Alicia Vikander ha estado en el cine de acción más puro con El hombre de Ankel, Operación Ankel aquí en España. Ha estado en lo más indie ciencia ficción, que es Ex Machina, y luego en la película que se hace mirando a los Oscars, que es La chica danesa. Entonces ha estado en los tres palos, los ha tocado. Entonces era su año. Claro, además La chica danesa es una de esas películas que cuando te cuentan de qué va, dices, ok, esto es material que va directamente a los Oscars, ¿no? Y desde un principio además se empezó a comentar que era ella quien estaba en muchas ocasiones en la película, en muchos momentos, superando a Eddie Redmayne, ¿no? A mí me habría encantado el detalle que se lo hubiese llevado Kate Winslet y habría sido el año de Winslet y DiCaprio y James Cameron dando saltos en su casa diciendo ¡por fin! ¿Veis cómo tenía razón? Hubiese sido un detalle muy bonito. Qué romántico. Hablando de romanticismo, Carlos, tú estás enamorado, creo, de la que se llevó el Oscar a mejor actriz principal. Brie Larson. Qué bonito nombre. Es el amor de mi vida. Me encanta su nombre, como el queso. yo prefiero el manchego a veces, pero a mí el Brie me gusta, sí. Brie Larson, que se lo llevó por Room. Room, sí. Sí, estaba sí. nominada junto a Cate Blanchett por Carol, Jennifer Lawrence por Joy. Otra vez Jennifer Lawrence. Otra vez Jennifer Lawrence haciendo otra vez de Jennifer Lawrence. en una película de David T. Russell. Otra vez. Sí, otra vez. Charlotte Rampling por 45 años. Uh-huh. Y Saoirse. Cuidado. A ver. Hay baches aquí. En la gala le dijeron de todo menos el nombre bien. Creo que solo los que estaban doblando en la gala le dijeron el nombre bien, que es algo así como Saoirse Ronan. Por Brooklyn, esa película. Le dijeron Shawarma Ronan y solo faltaba que le dijeran Schwarzenegger Ronan. Es más difícil, mira, decir su nombre que Schwarzenegger. O quizás, pero mira, si te llamas Víctor o Carlos, no hay problema. Claro. No hay problema. Este detalle. Sí, si te llamas María, tampoco hay problema. Pero si te llamas Manolo, Suairis, es que tela, ¿eh? Bueno, hay aplicaciones para eso, no os preocupéis. ¿Hay aplicaciones para decir el nombre de esta actriz? Sí, no, para decir nombres raros y pronunciar cosas. A lo mejor sí, tiene su propia aplicación para decir su nombre, pero bueno, se lo llevó Brie Larson por Room. Como no queremos comprimir un poco esto, entre otras cosas, porque estamos grabando de prestado en un sitio y nos van a quitar el estudio dentro de un rato, voy a pasar de puntillas. Lo siento, Carlos, voy a pasar de puntillas por Brie Larson. No, para pero llegar... lo único que se puede decir es que de las 5 nominadas que había, su papel era el más arriesgado, creo yo. Era el papel más... porque los otros, dentro de que cabe, son papeles un poquito más convencionales que ya se han visto. Pero esta madre que tiene que hacer que su hija no se sienta que está atrapada en la habitación, que es la que llevan encerradas, pues me parece un papel muy... Y es una película que tengo muchas ganas de ver, la verdad. A mí me parece una de las joyas que estuvo nominada. O sea, me pareció un puntazo que Room llegara a estar nominada en todas estas cosas en las que estuvo, guión adaptado, mejor película y mejor actriz. Brie Larson venía arrasando. Cada premio al que estaba nominada se lo llevaba. Y de hecho, si nos quedamos hablando de esta categoría, ya decía Víctor, es en efecto el papel más arriesgado. Me gustaba casi igual Cate Blanchett por Carol, interpretación hermosa, pero si nos expandiéramos en esta categoría, sé que terminaría gritando por furia pura, porque otra vez Jennifer Lawrence está nominada. David O. Russell, ¿a quién estafa el tío para que nominen sus mierdas? O sea, Joy es una de las peores películas que he visto el año pasado y es que, no, mejor me callo. Menos mal que he dicho que íbamos a pasar de puntillas, pero sí. Bueno, ha estado bien ese alegato. Quiero llegar al momento. El momento cuando dicen eso de The Oscar goes to... Además, ¡el oso! El oso de Revenant. Leonardo DiCaprio, por El Renacido. Por fin. Por fin se lo lleva Leo. Después de 6... o sea, estuvo nominada 5 veces antes. Esta es su 6ta nominación y se lo lleva por la película El Renacido. Es cierto lo que dicen por ahí, que quizás se lo lleva por El Renacido, pero desde luego no es... el papel por el que se lo tenía que haber llevado. Quizás que se lo tenía que haber llevado mucho antes. Que no es... El lobo, mejor, por el lobo de Wall Street. Su mejor papel, su mejor actuación en comparación con todas las veces en las que ha estado nominado. A ver, él estuvo nominado por esta película El Mundo según el Grape. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿A quién ama a Gilbert Grape? ¿A quién ama a Gilbert Grape? La tradujeron aquí. Claro, que es donde hace de retrasado, ¿no? Estuvo nominado por Diamantes de Sangre, por El Aviador y luego por El Lobo. ¿No? Entonces es un tipo que ha demostrado además que vale para cualquier papel que se le presente, puede cumplir y puede cumplir dando la talla. Tiene una carrera cojonuda, ha colaborado con los mejores cineastas y es difícil escoger uno de los muchos papeles que ha hecho para decir, hey, se lo debieron haber dado por esto, ¿no? Iñárritu es un muy buen director de actores, entonces también es comprensible que se lleven, digamos que haya logrado la nominación por esta y ya era hora, maldita sea. Es curioso también que se diga esto de que haya crecido tanto como figura dentro de la cultura pop lo de que DiCaprio no se llevaba el Oscar nunca, porque actores como Al Pacino se llevó su Oscar después de estar nominado 9 veces, creo. Y como secundario. Era sí. Secundario en esencia de mujer. Sí, sí, de hecho, ese es, pasando por alto papeles como el del Padrino, el del Padrino 2. El precio del poder. Scarface, o sea, exacto. Para mí, Al Pacino es Tony Montana y ¡buf! Lo que pasa es que DiCaprio ha sido la transformación del guaperas forra carpetas de las quinceañeras al actor, al... Ha sabido superar todo eso de que eso era un niñato. Yo recuerdo cuando se hablaba de que podía hacer de Anakin en Star Wars, cuando se habló de la primera trilogía. No sé si acordáis. Sí, y, y inflamamos en plan de... No puede ser. Y no había tanto DiCaprio, internet. Y no había tanto internet en aquella época. Pero se ha convertido en eso. Se ha convertido en un actor, pues a base de trabajo. Yo creo que es eso. Es un reconocimiento a... es decir, que te has convertido en actor a pesar de todo lo que has ido llevando atrás. Pero eso sí, es que ha tenido padrinos. Martin Scorsese lo ha cogido en sus manos y lo ha modelado prácticamente. Es el que lo ha convertido en actor. En el discurso que dio, de hecho, le dedicó algunas palabras a Scorsese por las cosas que le ha enseñado, no solo del negocio, sino también del arte de hacer cine. Es que para mí uno de los mejores papeles que tiene es el de Shutter Island, que nunca estuvo nominado, y es un papelón lo que hace ahí, en Shutter Island. Sí, y en realidad ha tenido muchas figuras detrás que han sido como padrinos y lo han moldeado. Aparte de Scorsese, Spielberg estuvo allí, ha tenido... ha sido coprotagonista con Tom Hanks. De Niro siempre ha estado detrás también, de alguna manera. Estoy viendo y la filmografía de DiCaprio y tal. Es curioso que se le nomine, por ejemplo, por Diamante de Sangre, que me parece una muy gran, muy buena película, me parece un gran papel y me gusta mucho además las películas que suele hacer Edward Swick, y sin embargo que no se lo lleve por un papel que a mí me parece mejor, como es el de Atrápame si puedes. Hostia, Atrápame si puedes es un muy buen papel, sí. Por eso, es sorprendente. Yo solo voy a decir una cosa, sí. Es decir, que hablando del resto de nominados, había un tuit que hablaba de Eddie Redmayne, que decía, ¿os imagináis que Stephen Hawking se hace transexual? Es decir, le da un infarto a Eddie Redmayne para ese biopic. Madre mía. Eddie Redmayne estaba nominado por La chica danesa. Por La chica danesa. Michael Fassbender. Fassbender. Por Steve Jobs. Assassin's Creed, ¿no? Por Assassin's Creed estaba nominado Fassbender, sí, ¿no? Esa, por esa seguro que va a estar, sí. Bryan Cranston por Trumbo y gran amigo del programa, Matt Damon. Por The Martian. La otra, ¿dónde la se otra perderá Matt Damon? La otra aparición del cine de género durante la gala. Que se quedó chau. Se quedó. Sí, se fue a casa sin ningún premio. Sí. Y bueno, mejor director se lo llevó Iñárritu por El Renacido. Aquí veo que hay discrepancias. Tío, ¿cómo no se lo das a George Miller? Correcto. Ahí estoy. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿tienes al ególatra pretencioso más y miserable de todo Hollywood, que es Iñárritu, ¿vale? Que te dice, ay, mira, mi película es arte. Y tienes al tío más simpático, al abuelete este que te ha dirigido Happy Feet 2 y luego te ha hecho Mad Max Fury Road. Efectivamente. Ha dedicado toda su vida a Mad Max. Eso, es que… Toda su vida, desde la 1. Es decir, Mad Max es su hijo, es su niño y la ha mimado desde el minuto 1. Y yo lo decía yo, si lo tienes que dar por el tratamiento que ha dado Mad Max en todos los sentidos. Y además, quien vaya a ver Mad Max, o sea, quien vea Mad Max ahora, más allá de todo lo que se habla del mensaje de Mad Max, que es curioso, Carlos Areces en la pre-gala dijo que una de las películas sin mensaje era Mad Max. O sea, no sé qué película ha visto Carlos Areces, pero… Bueno, es que Carlos Areces… Bueno, me callo. Es humorista. Pues no hizo gracia. Estaba haciendo una broma. Claro, no hizo ni puta gracia. Se pimplaba los gin tonic, eso sí, de dos en dos, el colega. Además, si les ponemos en la balanza, La gran noche es mejor que Mad Max, ¿no? Seguro. Sí. Vamos. Pero es una de esas películas, Mad Max, vuelvo, que incluso si no piensas demasiado en el mensaje, vas a verla y lo que estás viendo delante de ti es cine puro. Es cine puro bien hecho, con mucho cariño, con mucho profesionalismo, con una dirección cojonuda. Es increíble el trabajo de George Miller, y es una lástima que no se lo hayan dado, que se lo hayan dado por segunda vez a Alejandro González Iñárritu, que estuvo genial con Birdman, que era una película redonda, pero a mí El Renacido no me gustó para nada. Ya, el ego de Iñárritu se ve en Madrid. Miras al cielo y ves el ego de Iñárritu volando. Sí. Y se rompió esta regla no escrita de que el mejor director suele dirigir la mejor película, porque al final mejor película no se la llevó El Renacido, estaba La gran apuesta, estaba El puente de los espías, Brooklyn, Mad Max, por supuesto, The Martian y Room, y sin embargo se la lleva película que unos han calificado como porno para periodistas, que es Spotlight. Muy probablemente estén en lo cierto. Me da pena decirlo, pero muy probablemente estén en lo cierto. Cuando veas Spotlight, Michael, pues nos dirás si te tocaste. Sí. Sale Rachel McAdams. Y Mark Ruffalo. Y Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, que ha sido el máximo valedor de esta película, porque la ha defendido por todos lados, ¿eh? Sí, además es un tipo que es muy activo en las redes y es el que ha hecho una campaña más constante. No se ha cumplido. Bueno, sigue, Carlos. No, sí, que eso, que es uno de los actores más activos en las redes y que ha hecho una campaña más constante. Spotlight, además, lo curioso es que en estas últimas galas de los Oscar, en las tres últimas, se ha dado el premio a Mejor Película, que también se ha premiado como Mejor Película en los Spirit Awards, que son los premios al cine independiente. Le pasó a 12 años de esclavitud, le pasó a Birdman y ahora le ha pasado este año a Spotlight. Así que no sé si eso como que muestra o que los desde la industria de cine independiente se ha perdido un poco la perspectiva de que es independiente o que no, o si la academia simplemente se está abriendo a más propuestas. Yo lo que quería decir es que Spotlight ha ganado ganó el Oscar al mejor guion adaptado, y eso es una regla que normalmente sí se suele cumplir, que las películas que ganan el guion sí suelen ganar. Es decir, que la película que tenga el mejor guion no gane la mejor película se ha dado pocas veces. Entonces, en ese sentido, mi corazón quería que se lo llevase Mad Max, pero estoy contento con que se lo haya llevado Spotlight, la verdad. Yo también era del equipo Mad Max desde el inicio. Y lo que me pasó fue que cuando le dieron el Oscar a Alejandro González Iñárritu, llegó la certeza de se lo van a dar. Se lo van a dar. Y ya no me importó, porque el orden en el que se entregan estos premios es primero director, luego actriz, actor y película, ¿no? Y te juro que yo, cuando le dieron el Oscar por mejor actriz a Brie Larson, que evidentemente yo quería mucho la película, que la quería mucho a ella, pero ya estaba desanimado. O sea, me daba igual lo que pasara, era como. Se lo van a dar. Cerraba los ojos, le cogía la mano a mi compañero de lado y le decía: se lo van a dar, tío. Es que se lo van a dar. Yo sobre esta película, lo único que puedo decir, he visto parte de la entrega cuando la han puesto en las noticias. Primero el discurso de los productores hablando de que es bueno que esta película se lleve el premio, de que llegue a cuanta más gente posible y que llegue también al Vaticano. También importante, precisamente por los temas que toca. Pero si destaco una cosa es la cara de alegría y ese flow y ese swing que tenía Michael Keaton subiendo a recoger el premio como uno más. O sea, él no estaba nominado ni nada, pero él estaba ahí en la película. Ya lo hizo con Berman. Que él obviamente estaba en la película, pero y se había llevado ya el de mejor actor, pero él subió allí como uno más. Ah, no se lo llevó al final. No, él no se llevó el mejor actor, se lo quitó Eddie Redmayne. Claro. Ay, es verdad, me ha traicionado el subconsciente. Hay una anécdota curiosa, que es que si tú ves el vídeo de Eddie Redmayne ganando el Oscar a mejor actor, puedes ver, o sea, tú presta atención a cada fotograma en el que aparezca Keaton. Puedes ver cómo él ha sacado el papel en el que tiene a quien va a agradecer y cómo se lo guarda. Es uno de los momentos más tristes del cine reciente, ¿vale? Pero es más, hay un momento muy bueno porque Eddie Redmayne, cuando dice su nombre, lo primero que hace es busca a Michael Keaton, ¿no? Diciendo, ¿yo? ¿Pero estás seguro que no han dicho tu nombre? Vale, pues perdón, es verdad, sí. Ahora que lo decís, me recuerdo ya lo de Eddie Redmayne, ¿cierto? Sí, porque es verdad, Eddie Redmayne se lo lleva por Stephen Hawking. Y sin embargo fue el gran perdedor porque no le cogieron para El Hobbit. Sí. Ni para La Guerra de las Glacias, ni nada. En el fondo es un friki que no le dejan hacer películas. Efectivamente, frikis. No le dejan hacer el cine que quiere. Pero bueno, pero por lo menos Michael Keaton sigue conservando esa alegría, subiendo a recoger premios. Y de hecho, anuncian que Spotlight ha ganado mejor película y yo no puedo de pronto estar más feliz. O sea, soy equipo Mad Max y digo, qué bien que hayan jodido al Renacido. Pensé lo mismo. De pronto soy un hooligan que está como, ¡vamos, Spotlight! ¡Mejor película de la historia! ¿Sabes? Es como cuando ves la final del equipo rival y ves que pierde. Sí, que le metan 4 goles a esos hijos de puta. Es ese momento. O sea, tú estás rezando porque pierdan. Mira, yo lo vi y me recosté hacia atrás y puse la mano en la cabeza como diciendo, pues ya está, puedo dormir tranquilo. Pues ya el cigarrito después y ya. Sí, se acabó. Tratamiento y a dormir. Bueno. Y además, el momento de Michael Keaton subiendo a recoger junto con el equipo de Spotlight el premio a mejor película es bastante, digamos, revelador de lo que sentía cualquiera que hubiese estado apoyando una película como Spotlight. Él agitando ahí el puño diciendo ¡fuck yeah! Subiendo. Además, se ha convertido de alguna manera en el amuleto. Subió por Birdman a agradecer el Oscar que le dieron a mejor película a Birdman y subió con esta, ¿no? Desde ahora parece que la película que tenga a Michael Keaton ganará mejor película. Es lo que iba a decir, ya sabéis, directores, si queréis ganar un Oscar, contratar a Michael Keaton. pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Vamos a ir cerrando entonces este trastero. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Te invitaremos más veces, que se ve que a ti esto de, esto de hablar de cosas de cine te gusta. Sí, a mí me gusta friquear sobre esta cosa. Friquear, es lo mejor. Aquí lo hacemos muy bien. Y Víctor, pues nada. Adiós, sí, te veo, ¿no? Sí, ya hablaremos y tal. Ya hablamos y tal. Que, como siempre, era para un ratico y nos hemos... Pues sí, nos hemos despistado. Un poco más de una hora. Tenemos que cerrar ya, que si no nos echan. ¿Hay un tío en la puerta ya golpeando ahí? Probablemente. Gracias a los oyentes por haber estado ahí al otro lado. Espero que hayáis disfrutado de este podcast. Y nada, nos vemos en el siguiente trastero o en el siguiente Casa de mi hermano. Lo que llegue primero. Adiós, hasta pronto. Control the ideas which go out to those young people, and there are some people who don't want to have young people thinking too much.